doctores en la universidad dijeron que esta ola es la fiebre mundial. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. ¡Sí! Es la ola cuartetera, grande, grande como el mar. Tantas las personas que sufrían al nacer y hoy con nuestra ola sonríen otra vez, porque tiene una droga de muy alto poder que ordena las neuronas matando hasta el estrés. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Al fin quedó bien claro que no hay nada que hablar. Lo que antes era raro, ahora es popular. Estamos orgullosos, gritando esta verdad, que parecía un sueño, pero es la realidad.